Hoy hablamos, episodio 1, presentación del podcast diario para aprender español. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast de español para practicar cada día. Estoy encantado de poder hablar con vosotros, porque hoy comenzamos este nuevo proyecto, un podcast de español diario. Hoy hablamos de Hoy hablamos. ¿Qué es Hoy Hablamos? La idea de este podcast es hablar de diferentes temas de actualidad. Hablaremos de las últimas noticias del mundo. Hablaremos de personas famosas en España. Hablaremos de la cultura española. Hablaremos de trucos y consejos para aprender español. Y hablaremos de mucho más. En definitiva, aprenderemos español de manera natural y divertida. No queremos hacer un podcast aburrido. Queremos y deseamos que te entretengas mientras practicas tu escucha y tu vocabulario. Publicaremos un podcast todos los días del año, de lunes a viernes, para que puedas aprender un poco de español cada día. ¿Y quién está detrás de este podcast? En este podcast, Hoy hablamos, trabajamos dos personas. Yo soy Roy y seré el locutor que os acompañe cada día. Por otra parte, mi compañero Paco me ayuda a crear todo el contenido necesario para poder ofreceros este podcast y otros contenidos. Nos puedes visitar en hoyhablamos.com. Os dejamos el enlace en las notas del programa, porque no solo ofrecemos el podcast. En Hoy Hablamos también tenéis explicaciones y ejercicios de gramática. Y en nuestro canal de YouTube también tenemos vídeos para aprender español. Así que no tenéis excusa para aprender la lengua española. Y seguramente os preguntéis cómo podéis aprender español escuchando este podcast. Nosotros os recomendamos seguir estos pasos. Primero, escuchar el podcast cada día. Todos los días publicamos un podcast. Es bueno que lo escuchéis. Podéis escucharlo en la ducha, en el coche o mientras hacéis ejercicio. Y segundo, leer la transcripción. En cada podcast subiremos la transcripción con todo el texto del audio. Entonces ahí podéis ver las palabras que no habéis entendido y revisar su escritura. Y hasta aquí el episodio de hoy. Queríamos hacer una pequeña presentación para que nos conozcáis y podáis saber de qué va esto. Y esto va de aprender a hablar español como un nativo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, en el cual hablaremos de las últimas noticias. ¡Hasta mañana!